Felicidad. Pónganse de pie. Más que un concepto, quiero que seas más que una verdad. Más que principios que me rodean, más que un caminar. Más que una forma de creer, más que una forma de crecer. Más que un concepto, quiero que seas más que una verdad. Más que principios que me rodean, más que un caminar. Más que una forma de creer, más que una forma de crecer. Como mi respirar, quiero sentirte cerca. Quiero que seas tan real como una luna llena. Algo tan natural como luz en las estrellas. Que brille tu gloria sobre mi Señor. Más que preceptos que me rodean, más que religión. Más que respuestas a mis preguntas, más que convicción. Más que una forma de vivir, más que un camino que seguir. Como mi respirar, quiero sentirte cerca. Quiero que seas tan real como una luna llena. Algo tan como luz en las estrellas. Que brille tu gloria sobre mi Señor. Como mi respirar, quiero sentirte cerca. Quiero que seas tan real como una luna llena. Algo tan natural como luz en las estrellas. Que brille tu gloria sobre mi Señor. Que brille sobre mi Señor. Pueden sentarse. Yo no sé tú, pero Dios me ha dado tantas cosas, me ha dado tantas bendiciones, que a veces cuando me pongo a orar, me da pena pedirle. ¿Te has sentido así alguna vez? Que Dios te ha dado tanto que dices, híjole, no le quiero pedir, me ha dado tanto. Es más, hubo un tiempo en mi vida que cuando me levantaba a orar en las mañanas, por un periodo de 4 meses dejé de pedirle al Señor y lo único que hacía era platicar con Él, adorarle, cantarle, pero decidí que no le iba a pedir nada porque Él me ha dado tanto, tanto. Me ha dado primero el perdón, me ha dado la salvación, me alcanzó, me perdonó. Luego me llamó a servirle, me dio una familia preciosa, una esposa preciosa, unos hijos preciosos, un equipo de gente que trabaja conmigo excelente, que la verdad yo a veces me siento inmerecedor de las bendiciones de Dios. Y para esta canción tenemos un invitado muy especial. Que nos ha hecho el favor de venir desde Colombia a hacer este dueto con nosotros. Y quiero que reciban con un fuerte aplauso a Alex Campos.